Mostarda Tango. Mostarda Tango. Arobaya. Asengo e kana singi kaka se ori pesa nae. Obana e kosa kinga na e bangwe. Oko makatango nyoso. Eba ya baboti banga e. Sara kasele okola. Namona yote. Zoka lolendo e komisanga na bole ya we. Oma singolo. Osho. Mopani ya lingaki kobalanga wandeko. Nalangaki mufe mawa ya modu madie. Nalanelo chance di belinga te o wandeko. Liberte na luka na moni de lo wale. Oya pamba e. Oko makatango nyoso. Epa ya baboti banga e. Sara kasele okola. Na mwana yote. Zoka lolendo e komisanga na bole ya we. Oma singo, osho. Le katre ye, wo. Opi ye, wo. Limpisanga na sengi tozo nana. Limpisanga na sengi tozo nana. Thank you. zonana badi badi banga badi yo yo pisanga wando pisanga na sengi to zonana akela fredi na brazo yo pisanga wando pisanga na sengi to zonana nyaka to zonana la bamba ye pisanga mama pisanga na sengi to zonana lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo pisanga mama pisanga na sengi to Vítima. Vamos lá, que é tudo que tá, né?